Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Martín y esto es Surf Plot. Antes que nada me gustaría contarles un poco qué es Surf Plot, cómo surgió, qué pretende o qué espero yo de él, de ello o de lo que fuere. Surfplot intenté que fuese un blog escrito a principios de año y la verdad que me emboló. Me emboló generar los contenidos escritos con la formalidad y todo lo que ello implica. Así que lo dejé en stand-by y dejé madurar un poco la idea de mientras salí a investigar un poco esto del mundo del podcast, que me parece fantástico. Es una especie de radio on demand donde hay como más informalidad, más trato directo. Y bueno, y lo bueno es justamente que es on demand. Lo escuchás cuando podés, cuando querés, en el ambiente que quieras. No sintonizás una radio, no tenés problema de señal. Basta con que tengas acceso a un teléfono y se acabó. A mí me ha resultado fantástico. De hecho, a lo largo de los programas iremos recomendando otros para que también escuchen y entre en el mundo del podcast, que está buenísimo. Estoy convencido de que es lo que se viene. Así que bueno, dije, ok, lo del blog escrito no me va a funcionar para mí. No es porque no sepa escribir, es porque la verdad no tengo la constancia ni la tenacidad para hacerlo en este momento. Sí voy a intentar que cada uno de estos episodios vaya acompañado en el blog de, porque el blog sigue vivo, la página está en el aire. Que vaya acompañado de materiales y recursos que yo comparto acá, de lo que charlamos, que puedan, si quieren ir ahí, seguir las notas del episodio, van a ver links, imágenes, videos, no sé, lo que sea necesario. Así que se trata un poco de eso, de satisfacer mi necesidad de charlar de surf, de sacarme las ganas de hacer algo y compartirlo, y bueno, intentar de que esto crezca, de que esto sea divertido, y bueno, eso. Les pido disculpas por mis muletillas, que intentaré corrigiéndolas, me iré ablandando con el paso de los episodios. Este es el primero, es la introducción, es una especie de manifiesto donde plasmo solamente las intenciones y para que sepan de qué viene. ¿Por qué se me ocurrió hacerlo en un principio el blog? Porque todos conocemos Olas y Vientos, estuvo Paipo, mucho antes estuvo Mareas en formato papel, creo que todos la conocemos. Ahora está More Surf, que está haciendo tremendo laburo, pero hace falta contenidos. Este año, o desde hace un par de años, la USU viene laburando fuerte, intentando hacer crecer el deporte. Tenemos la suerte de tener surfistas uruguayos al mejor nivel. Todos hemos estado viendo y siguiendo la carrera de Marco, la de Luisma, la de los hermanos Madrid, la de los hermanos Morosini, la del Patán, y no me quiero olvidar de nadie porque son un montón, pero hay como una buena generación, una buena camada de surfistas uruguayos, y se sabe poco. El surfista uruguayo, el común, la gente como yo, no, si no estás en Maldonado, no estás en Rocha, no los conoces mucho, no tenés muchas noticias, los seguís a través de Instagram, de sus canales de YouTube, alguna noticia suelta, pero básicamente no sabemos nada de ellos. No se comparte mucho, o por lo menos no se comparte suficientemente frecuente como para tenerlos siempre ahí presentes. Así que nada, voy a intentar no solo seguir el surf uruguayo en general, sino discutir otros temas que me resultan interesantes, del surf, de la vida, del estilo, de otras banalidades que puedan surgir en el momento. Y bueno, es un intento de eso, de empezar a generar un poco de comunidad, de contenidos, de mejorar, de aportar un granito de arena, de subir el nivel y de poner un poco la lupa. Se trata de eso. ¿Cómo elegiste formato? El podcast, vamos a ver qué tal, me parece que está un poco más interesante, es un poco más fácil de seguir. Yo te hablo, vos escuchás, vos me respondés, me mandás un mail, me comentás, me criticás, yo te devuelvo. Es un ida y vuelta, mucho más simple, más llano, más directo que sentarte al escribir un blog e intentar que no se malinterprete, que la gente entienda lo que quieres decir, que lo lea. Está bien, queda ahí, queda colgado, las palabras se las lleva el viento, pero intentaré, o en realidad quiero que esto sea más un diálogo, una charla. De hecho, me gustaría poder tener invitados para hablar de distintas cosas, ver otras opiniones, hacerlo un poco más dinámico, que no sea solo mi voz, porque la verdad que los monólogos no son lo mío, no tengo tanto contenido para compartir, ni soy tan interesante yo solo. Así que nada, espero que el mundo del surf me dé oportunidades de compartir y criticar y comentar y criticar en el buen sentido, ¿no? No hacer críticas destructivas por hacer daño, no. Criticar con fundamentos, en el acierto o en el error, pero tratando de aportar otra mirada, de verlo de otra manera, de sumar, de ampliar contenidos, de que se entienda un poco más. Y creo que a la larga, muy a la larga, todo este tipo de cosas pueden ayudar a que en el agua seamos todos más respetuosos, que disfrutemos más de lo que hacemos, que no es solo una maniobra, es todo el proceso, levantarte temprano, salir para el este, para afinar la tabla, poner las quillas, charlar de la tabla de tu amigo, pegarse un palito, en fin, de todo un poco. El surf no son solo las buenas olas que nos quedan, sino todo lo que hacemos para llegar a ese momento. Y bueno, nada, espero que este formato podcast nos permita hacerlo de manera más frecuente, un poco más informal. Mi edición va a ser en principio medio limitada porque son mis primeras herramientas en esto. Tengo algo, un background en el mundo de la música, pero poquito y nada. Y bueno, si bien me doy maña, intentaré que salga con la mejor calidad posible. En la medida de que esto vaya creciendo, también pretendo tener mejores equipos, hacerlo un poquito más profesional, que sea más agradable para todos, pero espero que de momento sepan llevármela, porque me parece que lo más interesante son los contenidos y no tanto la forma. Así que, bueno, no tengo mucho más en este momento, solamente sí que estoy preparando el próximo episodio, que ya va a tratar un poco de el resumen, el comentario de lo que fue el Hoy Río Pro, que adelantándoles algo, nomás un comentario breve. El año pasado tuve la suerte y la oportunidad de poder ir al que se hizo en Barra de la Tijuca. Estuvo obviamente súper copado, muy interesante estar ahí, verlos en vivo, es otra cosa. Se surfa a otro nivel, otra velocidad. Parece mentira las cosas que hacen. Es otro deporte. Los locos están ahí, son como uno, pero con mucha habilidad. Estuvo muy bueno, pero hubo mucha crítica alrededor porque las olas era un típico mar movido como los que solemos tener acá. La ola desprolija, había que buscarla. Y bueno, obviamente John John y Jack Freestone fueron los finalistas, los que mejor se adaptaron, los que buscaron siempre, los que están acostumbrados a pegarle palos en cualquier lado. Y este año lo movieron a Saquarema, que a mí ya me habían comentado que era una de las regiones más ricas y más interesantes de olas. De toda la zona ahí de Río, todo el mundo te dice Saquarema, tienen sus eventos de la WQS y todo el mundo te habla de que son tremendas bombas, que la ola está divina, que tuvo, que izquierda, derecha, que había todo un poco. Y este año, por suerte, después de toda la crítica que hubo, fue muy, muy criticado, mal, digamos. A los americanos no les gustó nada el campeonato pasado, hacía 2 o 3 años que se venía haciendo ahí y venían disconformes. Las principales figuras ya buscaban excusas para no ir. El año pasado faltó Kelly Slater, faltó Mick Fanning, faltó Joel Parkinson. Digamos, nombres con mucha historia que está bueno poder ver. Este año Kelly Slater se volvió a tomar licencia, como hace como 4 o 5 años que lo hace. Desde que no pelea más campeonato ya no va. Pero sí fueron Mick Fanning y Joel Parkinson, de hecho avanzaron hasta cuarto de final, hicieron un tremendo campeonato, estaban copados con la ola. El comentario este año, tanto por parte de los comentaristas de la WSL como de los competidores, fue que la zona estaba preciosa, que el pueblo era divino, que la gente estaba muy, muy copada, que había mucha cultura de surf, mucha cultura de playa, las olas estuvieron ahí, tremendas olas, así que creo que les dio para reivindicar un poco la imagen del surf sudamericano, tanto que joden con el Brazilian Storm, pero no lo entienden. Vos escuchás y lees los medios americanos y australianos y no entienden de qué va esto del Brazilian Storm. Se creen que es una confluencia de casualidades o no, rozan un poco el tema de la condición de sudamericano, de inferioridad, de la dificultad para llegar a competir a ese nivel, de que no se le dan las mismas oportunidades, los sponsors, etc. De hecho, Adriano Souza, el año anterior a ser campeón mundial, se había quedado casi sin sponsors. Pero quedan ahí. El análisis de ellos queda ahí. No vibran del mismo modo que vibramos nosotros, evidentemente. Se les da todo mucho más simple o como tienen más historia, capaz, no sé. Analizaremos pues un poco más en profundidad cuáles pueden ser los motivos, escucho sugerencias, pero se quedan ahí, en la cortita. Y me gustaría hacer un análisis un poco más profundo de cómo somos los sudamericanos. Y bueno, también comparar Brasil, Argentina, Uruguay, por qué son como son las cosas, qué tiene el brasilero distinto al uruguayo, qué tiene distinto al argentino, qué oportunidades tienen, en fin. Marco creo que en ese sentido es un buen ejemplo donde, si bien él representa a Uruguay, de hecho ahora está en Biarritz con todo el equipo en los CISA World Games, que también hablaremos un poco de eso, ya les adelanto. Pueden entrar a la página de la ISA, que es isaworlds.com, isaworlds.com, y ahí pueden seguir en vivo el campeonato, que va a ser del 20 al 28 de mayo. Del 20 al 22 compiten las chicas y del 23 al 28 compiten los hombres. Está bueno para verlo porque es un poco la antesala de lo que van a ser las Olimpiadas en Japón. Todavía no está muy definido cómo va a ser la clasificación, etcétera, pero la ISA tiene un formato muy parecido al formato olímpico de campeonato, de evento, distinto al de la WSL, por lo cual todo el mundo habla de que se inclina, de que la ISA va a tener un rol protagónico a la hora de clasificar para esas Olimpiadas. Entonces está buena la participación de Uruguay con un buen equipo, con competidores sólidos, hacer un buen papel, empezar a hacer armas ahí, porque es ahí donde se va a jugar el campeonato para clasificar. Y qué más estaría de más pensar en Uruguay inaugurando Olimpiadas con al menos un par de competidores. Así que nada, tenemos un poco de todo para hablar. Hoy lo dejo por acá. No quiero que estos episodios se hagan tampoco muy largos porque si no va a ser bastante tedioso. Y tedioso para ustedes, para mí, pues yo podría estar horas acá hablando. Así que nada, espero que esto sea el comienzo de algo lindo, de algo que crezca, de algo que esté copado. Escucho todas sus críticas y sugerencias y comentarios y noticias y lo que fuere. ¿Me pueden encontrar? No, me van a encontrar a través de acá, que ya me encontraron. Pretendo publicar en Stitcher, en SoundCloud y en iTunes. Pero después está el blog, que de momento es un blogspot, es surfplot.blogspot.com. Y si no, mucho más directo, mucho más simple, en Instagram, surfplot, y en Facebook también, surfplot es simple, surfplot por todos lados. Y bueno, nada, en el Instagram es donde más activo voy a estar, porque es donde puedes compartir cosas bien rápido, la gente lo ve, comenta, comparte. Y en el Facebook me parece que tiene otro perfil, es más de las amistades y yo qué sé. Y esto es algo un poco más abierto, más informal, más de consumo rápido. Eso es lo que quiero, consumo rápido. Me parece que el blog escrito ya te requiere un tiempo, sentarte. Leer un blog en una página web, en el celular es un embole, se ve todo chiquito, tienes que estar en la computadora, estás en otra, si es que estás en la computadora. Así que espero que el podcast los pueda acompañar más en el ómnibus, en la oficina, yendo a surfar, en cualquier momento. Así que nada, nos estamos viendo, por hoy me despido, espero mejorar y que esto sea entretenido y que crezca y que lo hagamos un poco entre todos. De esa es la idea. Abrazo grande, buenas olas. Ah, detalle, ya me estaba olvidando. Voy a intentar también meter al final de cada episodio un comentario acerca del pronóstico. En caso de que hayan buenas olas, recomendar alguna posibilidad de picos o qué salida a buscar, como para no perder el tiempo y caer directo a la ola. Y para que, si estuviste distraído en la semana y te olvidaste del pronóstico, como nos pasa a todos. Si hay un marcito, si hay una oportunidad, si el clima va a estar lindo, sobre todo si en el frío, aprovechar y exprimir cada ola que entre en Uruguay, que son pocas pero son buenas. Abrazo grande, buenas olas, nos estamos viendo. Red balloons go by.